Ahí está, entonces, y hasta las 17, la siesta que no fue en la Casa de la Comunicación Comunitaria. Vamos adelante con nuestra agenda, que nos convoca para hablar justamente de una cuestión que tiene que ver con la siesta que no fue de hace mucho rato y después un poco más recientemente. También hemos vuelto sobre los pasos de quienes sobrevivieron a Cromañón. Y ahí lo tenemos a Lucho Franghi. Luciano está en línea ya para charlar con nosotros sobre, bueno, una nueva ley que trata de comprender la sobrevivencia de semejante evento en la historia de la Argentina. Pocas veces visto algo de esta trascendencia, digo, porque ya pasó lo que fue, pero acá estamos todavía como sociedad tratando de aprender de nosotros mismos, parece. Bienvenido, Luciano. Juan Pablo Bertolini habla por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Me escuchan bien? Un gusto. Se te escucha mejor a cada segundo, Luciano. Un gusto para nosotros y, nada, gracias de nuevo, porque tenés un ratito para la comunicación comunitaria de una radio del interior y demás, y por ahí, bueno, nada, eso hay que saberlo agradecer. Por ahí, viste, nada, los grandes propaladores tienen mucha más facilidad y desde acá cuestan las cosas, así que gracias por este ratito, Luciano. Y nada, preguntarte también inmediatamente qué pasa con la ley de reparación, o que pretende una reparación vitalicia para familiares y sobrevivientes de Cromañón, y te lo pregunto a vos, que sos sobreviviente, pero también miembro de la coordinadora Cromañón. Sí, mira, el jueves pasado, el 12 de diciembre, fue una fecha histórica porque logramos por primera vez una ley bastante encaminada a la que queríamos y a la que presentamos desde el 24 de agosto, el 14 de agosto, con los compañeros de la coordinadora. Esta ley es la misma que logramos el 28 de noviembre del 2013, que se renovó, o sea, que caducó a los 5 años y luego dos veces más cada 3 años, o sea, en 2018 y en 2021. Y en esta caducaba en 2024, ahora en diciembre. La actualización y la renovación de esta ley es el proyecto que presentamos. También hubo proyectos del oficialismo y otras agrupaciones. Pero por suerte salió todo bien, la votación salió 56 votos a 1, y logramos lo que queríamos, que era una ley vitalicia, que sea de por vida y que no caduque nunca, porque el estrés postraumático, como ustedes ya saben, tiene oscilaciones, pero es de por vida, no caduca nunca, y los daños irreparables no se reparan con nada, así que esto sería como una pequeña caricia, porque no devolvemos la vida de nadie y lo que nos quedó física y psicológicamente. Luciano, entonces reconocemos que la ley viene bastante como se la habían imaginado, como laburaban desde la coordinadora, era lo que pretendían, o bastante parecido a lo que pretendían. Sí, en marzo empezamos a trabajar visitando a los jefes de bloque de los distintos partidos, de los 60 legisladores que tiene la legislatura. Habremos ido a visitar por lo menos a poco menos que la mitad, y a todos los jefes de bloque. Y sí, nosotros queríamos que sea vitalicia y que sea padrón abierto, más allá de actualizar el subsidio. Logramos, la verdad que logramos casi todo lo que nos propusimos, y la verdad que hubo algo importante, que el oficialismo había metido un artículo que decía que si uno cobraba el juicio civil, no podía cobrar el subsidio de la ley, algo que es meramente anticonstitucional, porque son diferentes poderes. Aparte, era un artículo que era regresivo, porque ya se había sacado en el 2021, lo había presentado Claudio Romero del oficialismo, y bueno, eso logramos también bajarlo, así que también fue una victoria importante. Y además, a padrón abierto es importante porque 1.600 solamente estábamos empadronados, o sea, 1.600 solos existíamos para el Estado, para el programa de salud y para el subsidio, y logramos, después de mucho tiempo, que el padrón abra nuevamente, y el argumento sólido sería que los que iniciaron juicio civil, aunque no lo hayan ganado o aunque haya caído ese juicio, sea un argumento válido para entrar en el padrón, porque en Cromañón había más de 3.000 personas. Luciano, bueno, me daban ganas de interrumpirte cuando hablabas del oficialismo y de esa propuesta de que si cobras esto no podés cobrar aquello. Cualquiera te preguntaría cuál era el argumento, pero la verdad es que me dan ganas de adjetivarlo directamente y decir qué actitud más miserable, ¿no? Solamente con tener en cuenta de qué materia estábamos hablando, pretender que eso es una cuestión meramente de derecho comercial o algo por el estilo, ya nos muestra también cómo una buena parte de la clase política espía la realidad, no la ven con claridad o no quieren mirar para este lado. Y para este lado están sobrevivientes en cuantía, decís, ¿va a mejorar entonces el padrón? ¿Hubo una ampliación? ¿Se va a trabajar en eso, Luciano, de ahora en adelante? Sí, sí, la ley lo que impone es que nosotros, el padrón que hay actualmente de 1.600 sobrevivientes es el que se hizo en 2005 por la Secretaría de Asistencia a la Víctima y no se actualizó nunca más, no se abrió nunca más. Es más, se hizo mal porque no hubo publicidad, porque aparte fue apenas unos meses después de la tragedia o de la masacre, pero más allá de eso había chicos que tenían 12, 13, 14 años que se lo contaron a los padres un año después. Imagínate si se van a enterar de que había un padrón. Aparte había muchos chicos que estaban totalmente enojados con el Estado, ni siquiera quisieron ir porque no sabían para qué iba a ser ese padrón. Así que hay más de 1.500 chicos que estuvieron desamparados tantos años y ahora tienen la posibilidad durante 2 años de argumentar y entrar en ese padrón. Eso va a ser importante porque va a tener todas las prestaciones médicas, psicológicas y la del subsidio, que para muchos es poco y para muchísimos es todo. Imagínate que hay chicos que perdieron familiares, que tienen muchas fobias, que quedaron con mucha, por ejemplo, claustrofobia, no pueden viajar en bondi, no pueden trabajar porque no pueden viajar. Imagínate gente que tiene nictofobia, que miedo a la oscuridad. Hay muchas secuelas que quedaron. O sea, es como el libro que publiqué hace poquito, que se llama Cromañón, las cenizas siguen ardiendo. Yo lo llamo las cenizas siguen ardiendo porque dentro de nosotros sigue estando Cromañón. Hay 19 suicidados después de la tragedia. Hay quienes piensan, Luciano, que la ley llega bien y que es lo que hacía falta para cerrar una herida. Mirá, yo lo que creo es que viene a subsanar una parte de tanta injusticia. Obviamente que lo justo hubiese sido que no existiese ni la serie, ni mi libro, ni que estuviéramos hablando acá sobre esto. Eso sería lo justo, que hayan controlado. Pero bueno, esas tres patas se juntaron, que fue la codicia del agente privado, del empresario, que hizo de todo para ganar más plata, poniendo una media sombra inflamable en vez de una ignífuga porque era más barata, cerrando una puerta para que no se cole gente o para no pagar 6 tipos más de seguridad, o poniendo canchas de fútbol y sacando 3 extractores del techo y poniendo las canchas para alquilar. Toda esa codicia del sector privado fue una de las tres patas. La otra pata fue la cultura del aguante a la que estábamos sumergidos, haciendo un mea culpa de que estaba naturalizado, lamentablemente, el hecho de prender bengalas, inclusive. Y después la otra pata fue la estatal, la que el Estado se tiene que hacer responsable porque hubo coima a la policía, a los bomberos, y no solo eso, el inspector que habilitó el inmueble fue en el año 97, mucho antes del 2004, fraguó todos los planos, hizo cualquier cosa. La figura que aprobó era de salón clase C, cuando Cromañón tiene 1.850 metros cuadrados, tendría que haber figurado como mini estadio. El tipo puso que era un salón de clase C que tenía 1.400 metros cuadrados. Todo eso empezó a comenzar antes. Y aparte, bueno, la negligencia de Aníbal Ibarra, que tenía 300 inspectores y no contrató otros 300 inspectores. Entonces, en la ciudad quedaron 76 inspectores para controlar más de 20.000 locales. Desidia, corrupción y finalmente desprecio por la vida humana. Eso es lo que pasó en la Argentina. Esperamos que, por supuesto, si está pasando en algún lado, tengamos las ganas de participar para meter una denuncia, para advertir a quienes pueden llegar a ser víctimas y también para exigir que la metodología y la cuestión técnica que existe en la Argentina ya en distintas formas de estatutos, de leyes y de ordenanzas municipales, sean exigidas. Tengamos la paciencia de exigir lo que tiene que haber para que nuestros pibes o nosotros mismos, nada, vayamos a un evento y esté la seguridad que tiene que haber. Luciano, bueno, vos lo decís, la herida quizás, la herida ya está. La ley viene a un poco reparar, en todo caso, el rol del Estado que estuvo ausente durante tanto tiempo y al que hay que sacarle las cosas a las patadas, porque me parece que la estuvieron pateando bastante con la coordinadora, Luciano, para que se aprobara finalmente la ley. De tu libro, bueno, dan ganas de ponernos a hablar, pero me parece que va a dar para otra charla, porque ahora lo central cuando gustes era esto, era hablar de la ley de reparación que sale de la legislatura porteña la semana pasada y que no sé si no habría que analizarla un poquito más en detalle en qué consiste propiamente, pero por ahí todavía ni siquiera entró en vigor como corresponde, sobre todo porque recién ahora está reabierto el padrón de la reparación y todavía no entendemos hasta... Lamentar. Claro, falta, y además a ver qué alcance tiene esta asistencia económica que va a comprender programas de salud mental y también de educación. Luciano... y el consumo problemático agregamos también. Ahí está. Antes. Bueno, viste... Este también es un problema de salud mental. Viste, bueno, ahí está. Entonces... Son muchos costados, por ahora estamos como nada, no sé si sobándonos los lomos, un poco felicitando el trabajo de la coordinadora a través tuyo, Luciano, y bueno, muchas entendiendo gracias. También que no hay que abandonar ninguna de estas militancias, ninguna de estas luchas, sobre todo porque, bueno, también la humanidad nos ha mostrado, Luciano, que en los estados, cuando se hacen responsables, se genera esta cosa que muchas personas dicen, che, bueno, pero que les paguen ahora y ya está, que les den un montón de plata a cada quien y listo, porque ya está, porque no quiero pensar más en ello, parece que dijera la sociedad. Así que sí, nada. Hay una parte de la sociedad que es muy injusta con ese tema. Quieren que la salida es de a uno y la salida es colectiva. Y cuando uno está en un lugar, está bueno que el de al lado, como pasó en Cromañón, también te cuide, porque en Cromañón no se contó que la juventud comprometida fue la que salvó un montón de vidas y el 30% murió por volver a ingresar al boliche para rescatar a un anónimo. Tal cual. Bueno, ahí lo dijiste, la salida colectiva. Te agradezco mucho. No, Luciano, te agradecemos nosotros. Queda esto, queda lo otro, lo del libro, lo de las historias y también la serie Cromañón, que daban ganas de hablar un poquito, pero ya está. La verdad es que yo nada. Nada más te quería decir que la coordinadora acaba de inaugurar un local y hacemos los miércoles asistencia psicológica y acompañamiento psicológico, perdón, y acompañamiento jurídico con este tema del padrón y de la ley. ¿Te puedo darle el Instagram, la cuenta de la coordinadora, por si hay alguien escuchando? Sí, sí, por favor. Hay muchos chicos que se fueron a vivir al interior, al mal llamado interior, ¿no? Y por ahí están en otro lado y nos pueden escuchar y mandar un mensaje y los podemos acompañar. La cuenta es, si me permitís, ¿no? Sí, sí, por favor, las redes, sí. Pasá todo lo que te parezca, Luciano, que para eso estamos. Sí, la red de la coordinadora, la cuenta es coordinadora.cromanon, o sea, con n.ok. Ahí nos hacen las preguntas que necesiten. Si están en Buenos Aires, se pueden venir al local de 10 a 14, es en Avenida Díaz Vélez, 4662 en Parque Centenario, en la esquina de Parque Centenario sería Caballito. Estamos para ayudarlos, para acompañarlos. Nosotros lo que hicimos fue transformar el dolor que tenemos y que teníamos un poco en acción política y en amor. Estamos tratando de seguir adelante con todo eso. Pero hay chicos que están muy mal, Juan Pablo. Están muy mal, por eso tenemos tantos suicidados. Así que yo te agradezco muchísimo el espacio y que nos llames, porque lo más importante es concientizar a la nueva generación que nació post-Cromañón, que sepa lo que pasó, porque que sepa lo que pasó, uno no sabe si un pibe de 20 años mañana es empresario y hace lo mismo que Chabán, por ejemplo, o uno como público hace una cosa u otra, o prende una bengala en un lugar cerrado. Entonces eso está bueno, concientizar, hablarlo, no esperar solamente a los años redondos, y eso es lo mejor que nos puede pasar, que no tropecemos con la misma piedra dos veces. Te agradezco muchísimo. Qué bueno tenerte acá, Luciano. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo colectivo. Y bueno, nada, disfrutar de esto que serán pocos, pero son laureles de una militancia comprometidísima y que queremos seguir acompañando. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y les saludo para vos, un abrazo grande para todo el equipo también. Dale. Gran programa. Buenísimo. que bueno, era, no hacía falta eso, pero ya está, lo soltamos a Diego Franchi, que es parte de la coordinadora Cromañón, pero también sobreviviente de la coordinadora de Cromañón, y bueno, nada, basta, soltame.